Lo tenemos a Gustavo, vecino de Sierra Grande, porque ahora quieren ver realmente qué se está haciendo en el acueducto, qué se está, luego de lo que fue la semana pasada, en una frustrada reunión con alguien representativo del gobierno, que el gobierno envió, recordemos, al director de municipios, que mucho no tenía noción, y fue el momento en el cual los vecinos de Sierra Grande decidieron cortar sobre la ruta 3 desde la impotencia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí en Radio Encuentro, en Viedma, los saluda Pato y Walter. ¿Qué tal? Buen día a ustedes y bueno, buen día a toda la audiencia y bueno, y agradecido por llamarnos para informar sobre la situación. Están ya en viaje, en una recorrida, cuéntenos y infórmenos. No, estamos justamente ahora nos estábamos dirigiendo al municipio porque aproximadamente a las 10 de la mañana estaríamos saliendo con autoridades locales, autoridades provinciales, hacer el recorrido donde se estaría ejecutando la obra. La finalidad específica es para ir a observar que realmente se estén realizando los trabajos, como ayer nos presentaron un informe, nosotros ayer tuvimos una reunión con el intendente, con autoridades locales, donde planteamos todas las situaciones y bueno, que por ahí si ellos habían podido hacer alguna gestión, podrían haber avanzado en algo. Y ahí nos presentaron un informe por parte de un ingeniero de la empresa. Y la idea es ahora ir a recorrer, porque bueno, no convocaron a la obra. Así que bueno, nosotros queremos ir a constatar que se estén realizando los trabajos y bueno, y lo que queremos es periódicamente, cada 15, 20 días, realizar este recorrido, como para ir fiscalizando que bueno, que se siga avanzando en la obra, en la ejecución de la obra y que no se sigan dilatando los tiempos como lo venimos sufriendo hasta el final. En este momento, ¿cuál es el estadio? ¿Qué es lo que ustedes saben o con qué esperan encontrarse? No, y ahora no, lo que nos han informado, lo que nos han presentado en el informe es que están las empresas, están los obradores, estarían la empresa instalada en el lugar. Ajá. pero bueno, ahí estamos, debemos ir a ver, a contactar, y que bueno, que se están ejecutando un par de obras, pero nosotros realmente estamos interesados en ir a ver y a fiscalizar que realmente se estén realizando las cosas, porque y bueno, y el otro pedido específicamente era que ver la posibilidad que la empresa o contrate más personal o contrate más maquinaria para cortar también los plazos vemos que continúan y no podemos y no tenemos una solución que venimos requiriendo desde hace bastante tiempo. Una de las situaciones que escuchábamos, que nos contaba uno de los vecinos autoconvocados de Sierra Grande la semana pasada, tenía que ver con que hay una tranquera que alguien no abre, hasta eso también está trabando las situaciones. ¿Esto es así? Sí, justamente ayer en la reunión tuvimos con las autoridades locales, ahí el secretario de gobierno estaba informando que bueno, ya se puede, que medianamente se había podido avanzar en ese sentido, que las autoridades de Salsa parece que ya habían arreglado o habían acordado con este propietario del campo de la apertura de esa tranquera. Pero bueno, fueron dos comentarios, no tenemos la certeza, pero realmente es así. Así que hasta ayer no hicieron eso. Queremos ver si realmente pudieron resolver esa situación, porque al final le abren la tranquera para hacer un trabajo y claro, no van a poder. ¿Los plazos de construcción de este nuevo acueducto cuántos son? Que usted decía, los plazos son largos. ¿Qué plazos se le ha informado? Son en total 8 meses. ¿8 meses? ¿Y cuántos se estarían haciendo la conexión de del acueducto, todos los caños, todo como para ya empezar a dar el suministro? Y bueno, y después los otros 4 meses vendría a ser el acondicionamiento de los caminos, el arreglo ya ensamblar y bueno, y dejar todo en condiciones como para que se quede en forma definitiva la obra en construcción. Gustavo, para los vecinos que nos están escuchando, este acueducto, ¿dónde tiene su origen? ¿En qué lugar? ¿Y cómo transporta el agua hasta Sierra Grande? Y viene del paraje de Arroyo Ventana. Arroyo Ventana, ¿no? Sí, a 3 kilómetros de acá de Sierra Grande. Ajá. Convengamos que este acueducto tiene años, muchos años ya de... Y bueno, que se venía reparando, se venía apartando, se venía arreglando, pero... No se hizo una inversión o no se hizo un arreglo de fondo para dar una solución definitiva. Esto lo venimos padeciendo históricamente todos los años, pero bueno, hasta que sufrimos el temporal grande, que realmente ya yo por completo se llevó 30 kilómetros de cañería y claro. Ahora, el problema de la falta de agua, ¿afecta también a la minera Sierra Grande? Sí, afecta principalmente a la producción, porque desde las autoridades de la MCC han informado que bueno, que ellos se ven perjudicados, que no pueden producir como debieran, debido también a la falta de agua. Ajá. Y si nosotros también como comunidad queremos que otras fuentes de trabajo y otras empresas también vengan a Sierra Grande, y también nos va a surgir la misma demanda del tema de la falta de agua. Nosotros, si ahí vienen empresas grandes de construcción y si no tenemos lo principal, que es el agua, yo creo que tampoco como pueblo, como comunidad, no vamos a poder proyectar a futuro nuevos trabajos. Claro. Ahora, Gustavo, pero esa agua que necesitan, esa cota mayor de agua que ustedes necesitan, no la podrán sacar de Arroyo Ventana porque no la tiene Arroyo Ventana. Te pregunto, te relaciono esto con una iniciativa que había en su momento de poder llevar agua desde el Río Negro, aprovechando algún canal que va a San Antonio. ¿Qué hay de toda esta historia? Sí, nosotros justamente allí en la reunión... Hola. Sí, te escuchamos. Justamente allí en la reunión con el intendente... bueno, por ahí le planteamos una de las posibilidades de por ahí conectar con el canal de Pomona que viene. Exacto. A San Antonio y tener también de agua para Sierra Grande, porque es una realidad. Y esto, lo que está pasando, es algo histórico. Inclusive cuando teníamos los dos acueductos que funcionaban, igual teníamos problemas. Exacto. Yo creo que hay que pensar a futuro en hacer una nueva inversión y buscar otra alternativa para tener el recurso como corresponde. Claro. Creo que si queremos proyectar también para que el crecimiento de Sierra Grande, y van a tener que ver de otra posibilidad de conseguir por otro canal de agua. Claro. Recuerdo también, Gustavo, que hace un tiempo la empresa minera había anunciado justo se cortó. Va. Ahí está. Lo que quería decir es que si lo tenemos, se lo vamos a preguntar. Hace poco la empresa, hace no más de un año, la empresa minera anunció, ¿te acordás? Un proyecto para desalinizar las aguas del mar. O sea, para no usar más agua de Arroyo Ventana. Claro. ¿No? Yo recuerdo que la propia empresa lo presentó. Allí estuvo el intendente, me acuerdo, en su momento, y bueno, los vecinos de Sierra Grande lo veían con mucha expectativa, pero bueno, ahora seguimos con el mismo problema, ¿no? A ver si estamos de nuevo en contacto con Gustavo Ávila, un vecino de Sierra Grande, ¿no? Que así está es. Participando de esta movida. Autoconvocados. En los autoconvocados para exigir que haya, que se normalice el tema del agua allí en Sierra Grande. A ver si lo tenemos todavía. Ahí está. Sí, recuperamos el contacto, Gustavo. No, la pregunta tenía que ver con un anuncio. No sé si me escuchás. ¿Hola? ¿Cómo? Me estás escuchando, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene que ver con un anuncio hecho por la empresa hace no más de un año, la empresa minera, de un proyecto para desalinizar las aguas del mar y utilizar aguas del mar solamente para la empresa minera allí en ese lugar. ¿Qué pasó con eso? Sinceramente, no tenemos muchas novedades en relación a esto. Realmente, no sé si desde la empresa, por comentario, realmente no tenemos certeza, pero parece que la empresa quería comprar la planta, pero la provincia la tenía que pagar. No sé muy bien, tendríamos que realmente investigar o pedir datos, porque había algo que, bueno, que como que no había cerrado el acuerdo ese que no sé, la provincia tenía que después, o ellos después se quedaban con la planta, no sé muy bien. No tenemos certeza. Está bien. Pero o sea, estaba la posibilidad de esta planta que de tratamiento de agua que estaría estarían comprando o estarían adquiriendo la empresa. Claro. Realmente no tenemos certeza, tenemos que averiguar bien qué pasó en realidad. Claro, porque fíjate vos, Gustavo, que es curioso, nosotros acá hemos entrevistado vecinos de Arroyo Ventana. Y estas son las cosas de la vida, ¿no? Que estaban contentos porque se había roto el acueducto, porque tenían agua en ahí en la zona y estaban recuperando la agricultura. Estas son las cosas que pasan, ¿no? Y esa es la... Eso también, tanto Arroyo Ventana como Arroyo Los Berros, tenían, antes de que pase el temporal todo, ellos tenían la iniciativa de recuperar el arroyo. Claro, ¿no? Recuperar el agua. Peleando por recuperar el arroyo. Es una realidad, el agua que se le sacó a los parajes es el agua que tenemos acá en claro. Carrera. Es una realidad que padecen los parajes, porque nosotros le secamos los manantiales que usan ellos para su producción local. Claro. El famoso desmantelar un santo para vestir a otro. Claro. Sí, y estamos hablando de Arroyo Ventana, una pequeña localidad, ¿no?, que en este momento tiene el 20% de la población que tenía hace 30 años, claro, cuando le empezaron a sacar el agua, ¿no? Bueno, Gustavo, entonces, ¿cómo sigue la cosa allí en Sierra Grande ahora? Y bueno, el día de hoy estamos yendo a recorrer, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque, bueno, la causa de un poco más de presión de agua y hemos tenido más cantidad de agua a horas del día, así que nosotros lo que vamos a pedir es que se mantenga, ¿no? Que porque hubo el corte de ruta, ahora vamos a pedimos que se mantenga en el tiempo este tema de la presión del agua, todo. Precisamente el recorrido en forma periódica de la obra para ir fiscalizando y para ir observando, y nosotros vamos a ir y para ir informando también a la comunidad que, bueno, que realmente la obra o no se está haciendo o se paró, o entonces en ese sentido tener presencia en la construcción, en la obra en sí. Está bien. Bueno, Ávila, lo último. La semana pasada Aguas dio a conocer que había comprado 300 tanques de agua para distribuir entre los vecinos. ¿Llegaron los tanques? No, nosotros hasta el momento, inclusive le preguntamos al intendente y hasta el momento no tenían novedades. Ajá, así que lo anunciaron, pero todavía no llegaron. Queda lejos Sierra Grande, ¿no? De acá. ¿Cómo? Queda lejos Sierra Grande, parece. ¿De dónde? Digo, porque... Sí, porque anunciaron que ya estaba en camino en camino a los tanques de agua y no han llegado, por eso. No. Qué bravo. Bueno, estaremos, como venimos haciendo, en contacto con los autoconvocados. El abrazo grande y, bueno, seguramente lo estaremos molestando mañana para saber cómo ha sido esa recorrida. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande.